Sueños de campesina. Cinia María Bolaño Sánchez, Tibás, Costa Rica. Como nacida en el campo, escribo y sueño inspirada en mi mundo campesino. Lo dejé hace mucho tiempo para realizar un sueño. A pesar de mi tristeza, lo tuve que abandonar. De lo contrario, dejaba mi sueño truncado. Al salir de mi pueblo natal, clarito vi la diferencia entre un pueblo de ciudad y un pueblo de campo. El pueblo de campo es parte mía, mi gran dicha, mi felicidad. A donde quiera que voy, con nostalgia lo recuerdo, lo llevo en mi corazón. Escribo sobre mi pueblo porque lo llevo muy dentro. ¿Cómo sacarlo de mí? Lo intento, pero no puedo. Sufro mucho al recordarlo. Mi lucha es sin cuartel, porque quiero dignificar la gente como yo, que somos pobladores del campo. Desde niña, mi gran sueño estaba puesto en el mundo de las letras, allá en mi pueblo. No lo podía realizar porque existía solamente una escuela unidocente. En ella, casi todos los niños y niñas eran descalzos, y su gran sueño era ponerse zapatos. Al contrario de mi sueño, soñaba diariamente expresar con claridad los sucesos de mi vida para que otras gentes los leyeran. Para realizar mi gran sueño, vine a un pueblo de ciudad. Hoy, a la mitad de mi vida, continúo intentándolo. Del mundo de las letras quiero ser parte, pero siempre que pienso en mi pueblo de campo, se confunde mi razón y se anubla sobre todo mi gran sueño. ¿Cómo escribir mi gran sueño, dejando a un lado mi pueblo de campo? Allá en mi pueblo de campo, también soñé otros sueños. Cuando intento recordar los sueños y el gran sueño de campesina, me traslado mentalmente a mi pueblo de campo. Lo encuentro y me encuentro, porque parte de lo que soy representa a mi pueblo de campo. Sonrisas al mirar una flor acariciada por el viento, flor de saúco, pascuita, ayote, guaria, torito, mango, una rosa, un naranjo, un jazmín, un clavel. Mirar cualquier flor del campo llenaba mi alma de frescor. Un yigüirro, un comemaíz, un jilguero, un pecho amarillo, también un bobo, un colibrí, una lechuza o un curré eran delicia de mi espíritu. Ver trinar una piapia asustada con el ruido de las gallinas o el gallo me hacían soñar sueños de niña inspirada. Al llegar la televisión, los sueños cambiaron. No más sueños de ver una gallina corriendo por quitarle a otra un grano de maíz. No más soñar con animales, los ríos, los cerros, los llanos y hasta con los charcos en tiempo de invierno. No más soñar con la diversidad natural dada por Dios al campo. En tiempos de invierno, después de un furioso aguacero vespertino, soñar con la puesta de sol. Y al caer la noche, acicalarse para ir a bailar al turno del santo, salir a caminar con zapatos viejos, saltando de piedra en piedra para evitar el barro. Sí, salíamos temprano. Aún los charcos estaban iluminados por el sol y una que otra mariposa retrasada tomaba el último sorbo de agua antes de irse a acostar. Al día siguiente, nuevamente a los charcos y al barrial, pero esta vez a deshiervar la milpa, el frijolar o el arrozal. En verano, después del arduo trabajo, soñaba recorrer con mi novio los diferentes trillos bajo la sombra de los árboles nativos de mi pueblo de campo. Otras veces solo soñaba disfrutar las mariposas que salían a beber del charco y verlas volar alborotadas alrededor de los niños y niñas que venían de aprender ideas que los alejaban de lo que era la vida en el campo. A pesar del duro trabajo, el soñar sueños da vida. Ahora grande en edad y fuera de mi tierra natal, no sueño con ir a la luna, tampoco en los teatros o cines estar. Sueño con el día en que la gente de la ciudad comparta su vida con la nuestra. Si no nos entienden, al menos no nos juzguen más. Un sueño de campesina es tener siempre trabajo, alimento y un pacífico hogar. Desde que despunta el alba, la mujer campesina sale al campo para sacar fruto de la tierra. En su pecho lleva un sueño aprisionado, con su calabazo al hombro, llenecito de agua fresca recién cogida del manantial que queda al fondo de su parcela, con el canasto vacío. En espera de llenarlo con el producto fresco de su tierra, la natura está con ella. Esta nunca la abandona. Desde que despunta el alba, la campesina sale al campo para sacar fruto de la tierra. El fresco de la mañana la fortalece. Sueña con hacer buen dinero con la cosecha. Ella se acuesta temprano y temprano se levanta. Cuando se atreve y siembra especias, lo hace solo para la venta. Cuando no, las especies pasan frente a sus ojos los días sábados en la feria. De vez en cuando las disfruta. Esto cuando hay fiesta, de cumpleaños, de casamiento o de otra celebración cualquiera en casa de algún vecino. Cuando no tiene las especias que desea, sueña disfrutar alguna comida con ellas. Algunas especias como la cebolla, siquiera puede obtenerlas con el trueque del elote, los frijoles, el chayote o cualquier otra verdura sembrada por ella. Cuando le toca vender cebollas, culantro coyote, orégano, zacate limón o saúco, no las puede detener para aliñar sus comidas. A veces come con su numerosa familia el gallo pinto, el huevo picado frito y el picadillo de papa con cogollo de chicasquil, sin ninguna especia. Ella dice, esta semana las especias volaron de las comidas. El condimento es la sal y una que otra tortilla. Si no vendo las especias, no hay plata para que gasten los güilas cuando salen tarde de la escuela, ni para pagar el bus o el camión que nos lleva la cosecha a la feria o al mercado. La semana que pasó, las especias todas fueron vendidas para completar los gastos de todita la familia. Desde que despunta el alba, la mujer saca fruto de su tierra. En su vida hay gran sueño. Este sueño es trabajar con holgura en la loma, la bajura o en el llano, y después vender bien su cosecha. También ella sueña cultivar siempre su propia tierra y ante todo cultivar su gran sueño. Y este gran sueño es que no la ultrajen por embarrar sus pies, sus manos, sus nalgas y hasta sus pechos de polvo o de barro.